decía, esto no se va a acabar. Se sentía un olor sabroso, porque estaban cocinando un puerquito en una púa. Fui a la fiesta.